A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a empezar la reunión dando gracias a Dios hoy que nos permite esta nueva oportunidad en que podemos encontrarnos para estudiar su palabra. Vamos a continuar con nuestro estudio de canonicidad bíblica. Hemos dado dos clases o dos estudios sobre lo que es el Antiguo Testamento, una introducción. Hoy vamos a ver un poco sobre el Nuevo Testamento y cómo se fue armando, cuáles fueron las razones históricas que también demandaron el hecho de poder hacer una Biblia, poder tener una nueva Biblia. Así que vamos a orar antes de empezar pidiendo la dirección del Señor, que Él nos ayude y así de esta manera nosotros vamos a poder, bajo su bendición, también poder estudiar un poco mejor. Nuestro Padre amado, damos gracias, Señor, por este momento y vamos a tener de estudio bíblico. Agradecemos, Señor, también la buena voluntad que tienen los hermanos para poder venir a escuchar tu palabra. Te pedimos que tu Santo Espíritu esté dirigiendo este momento y que prepare nuestro corazón para recibir tu palabra como la verdad absoluta. Te pedimos una bendición. Dejamos todos en tus manos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver entonces, si ustedes tienen sus bosquejos, tenemos que ir a donde está el título de canonicidad bíblica, tienen que ir al punto número 2, ahí van a ver justamente el canon del Nuevo Testamento. Nosotros miramos un poco lo que es el Antiguo Testamento en dos clases, en dos estudios, y bueno, nos queda ahora ver cómo se fue formando, cuáles fueron las razones e importancia de formar un Nuevo Testamento canon del Nuevo Testamento, qué libros servían y cuáles no, por qué se tuvo que tener en cuenta todo esto. Ustedes saben que en la época del Nuevo Testamento, así como en el Antiguo vemos que hay 7 libros más, en la época que se iba haciendo la era apostólica, que se iba dando el libro de Hechos, nosotros miramos en el libro de Hechos lo que pasó principalmente con los apóstoles de Jesús, en especial algunos más, menos, pero todo el trabajo que ellos hicieron, todo lo que fue la predicación del Evangelio, lo que fue verdaderamente el trabajo que ellos habían hecho. Pero hay muchas cosas que sucedían alrededor de la historia de Hechos, que no está contada en Hechos. Y, por ejemplo, también hubieron muchos escritores que hicieron escritos, no sé si llamarlos sagrados, digamos, no inspirados por Dios, pero habían muchas, incluso mujeres, que escribieron o con autoría de mujeres, que andaban dando vuelta y circulando por muchos lugares. Por ejemplo, les doy un caso, en la carta a los Colosenses, le dice Dios a ellos que la carta de ellos sea leída en la iglesia de la Odisea y la carta que envié a la Odisea sea leída por vosotros. Y la pregunta es, ¿por qué la carta de la Odisea no fue tenida en cuenta también, si fue escrita por Pablo? Pablo mandó a Colosas y mandó a la Odisea las cartas. Por darles un ejemplo bíblico en donde podemos ver reflejado que hubieron más cartas incluso de los propios apóstoles, pero nunca fueron consideradas como parte del canon del Nuevo Testamento. Esto ya lo vamos a ir viendo en la parte de los criterios. ¿Por qué libro sí, este sí y este no? ¿Qué usaron? ¿Qué criterios tuvieron para decir, bueno, esto lo vamos a aceptar y este no lo vamos a aceptar? Este no va. Hay que tener en cuenta que el canon, justamente, esta doctrina es importante que nosotros la entendamos bien, como dijimos al principio del Antiguo Testamento. Entendamos bien esto para saber por qué razón hasta aquí va y hasta aquí no va. O sea, ¿por qué hasta acá va, acá comienza y no podemos irnos ni menos ni más de eso? Es la medida exacta de la palabra de Dios por escrito para cada uno de nosotros. Tener en cuenta menos de eso, oír más de eso, ya puede ser perjudicial para nuestra vida espiritual, nuestro cristianismo y nuestra comunión incluso con Dios. Por eso es importante. No estoy diciendo que no leamos y conozcamos qué habrán escrito otros llamados así autores sagrados en las épocas de los apóstoles, incluso de Jesús, quizás algunos, pero podemos leerlo como información, qué decían, así como decíamos los libros apócrifos en el Antiguo Testamento. Podemos decir que esos libros se pueden leer, pero a modo de información, nunca tomarlos como libros que son palabra de Dios. Pueden servirnos de información, del pensamiento, del modus operandi que tenían mucha gente. Por ejemplo, Tobías y Judith son libros para entender cuál era la mentalidad que tenían los israelitas en la época del periodo de los 400 años de silencio. Se saben que desde Malaquías hasta la época de Jesús, hasta Juan el Bautista, hay 400 años en que Dios no hizo ni una palabra, no dio nada, no dio ni una profecía. 400 años totalmente del silencio de Dios. Termina con una admonición y amonestación el Señor en Malaquías y para ahí el Antiguo Testamento en su revelación. Y estos 7 libros que se añadieron en algunas Biblias religiosas son 7 libros que todos fueron escritos en el periodo de los 400 años de silencio. Pero al mirar, por ejemplo, Judith, por dar ejemplos, y Tobías, nos damos cuenta de cuál era la mentalidad que había en esa época donde la palabra de Dios no estaba siendo predicada, hablada, ni tampoco Dios estaba revelando. No estoy diciendo que era totalmente un obscurantismo. Habían muchos israelitas religiosos que mantenían, sí, su postura en los libros canónicos y de ahí de esa manera seguía más o menos. Macabeos, por ejemplo, nos muestra esa familia fiel dentro de ese periodo intertestamentario, se lo llama. Dentro de ese periodo era una familia fiel que quería mantener los principios de Dios a tal punto que se preocupó de batallar contra los que habían hecho la abominación en el templo, año 167 a.C., y después incluso tratan de restaurar y que se logre otra vez después de varios años llegar y volver otra vez a que se vuelva a adorar en el templo en Jerusalén, que este sería el segundo templo. Así que hay muchas cosas que se pudieron dar alrededor de este canon que se aceptaran unos libros sí y otros no. Hay muchos que se escribieron, muchos. Incluso dentro de los apócrifos del Antiguo Testamento hay muchos más. Hay muchos libros más aparte de esos 7 que se habían escrito, pero no fueron aceptados. Hay un evangelio de Judas, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, un evangelio de Susana. Después está el evangelio de Bernabé o el libro de Bernabé. Y hay muchos así que se fueron escribiendo. Por dar algunos ejemplos, y pueden ver muchos más si lo buscan en internet. Pero cuidado, aunque puedan tener información histórica, no son aceptados como canónicos. Nos pueden dar información extrabíblica en la parte histórica, pero no son parte del canon sagrado de la doctrina de Dios que Dios haya querido. Pueden ser personas muy piadosas que hayan escrito, pero Dios no dio a entender que eso era inspiración divina de él. Los libros que están en el canon son la inspiración de Dios, palabra por escrito para nosotros, y sí las debemos tener en cuenta. Ahora vamos a ver algunas cosas en relación a esto. En la terminología del Nuevo Testamento, la iglesia estaba edificada sobre el fundamento, o está también edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Eso lo vemos en Efesios capítulo 2, versículo 20. Si vamos a ir leyendo estos pasajes para empezar a fundamentarnos un poco en esta doctrina. Después seguimos leyendo, a los cuales Cristo había prometido guiar a toda verdad. Juan 16, 13, podemos también ir buscando ese pasaje. Mediante el Espíritu Santo, se dice que la iglesia en Jerusalén continuó en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, podemos decir así, como dice el versículo, Hechos 2, 42. Vamos a mirar estos pasajes para darnos cuenta por qué también el canon tuvo que ver con estos pasajes, porque justamente uno de los criterios que tuvieron en cuenta cuando se hizo el canon del Nuevo Testamento justamente fue que haya sido avalado por la doctrina apostólica. Esto es muy importante también. Efesios capítulo 2, versículo 20, ¿alguien lo tiene y quiere leer? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Obviamente estamos aquí hablando de lo que es doctrina de la iglesia y su edificación, pero Es interesante rescatar dónde se edifica la iglesia y cuál es su fundamento. Primero dice, de los apóstoles y profetas siendo la piedra angular, o sea, lo que sujeta, hoy diríamos la columna de hormigón que sujeta un edificio, la piedra angular es Jesucristo. Jesús, cuando habló su palabra, sus enseñanzas principales, no las dio tanto solo a los fariseos. Con los fariseos siempre era tema de discusiones teológicas y antiguo testamentarias, pero cuando dejó sus enseñanzas plasmadas y a quien seguiría enseñando, como hemos visto ya anteriormente, en la inspiración, preservación e iluminación, Jesús siempre habló a sus discípulos. Posteriormente se convirtieron, una vez que el Espíritu Santo llegó y vino y empezó la iglesia, ya se convirtieron en apóstoles y a ellos constantemente les habló. Fíjense que el versículo 12 del capítulo que vamos a leer enseguida de Juan 16, el versículo 12 dice, tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. ¿Pero con quién estaba hablando ahí? Estaba hablando con los discípulos. Estaban ya camino al huerto, ya se estaban yendo al huerto de Getsemaní, donde Jesús iba a hacer su oración sacerdotal, donde iba a hacer su oración incluso de, digamos, pidiendo si podía pasar de él esa copa, aunque él sabía por qué no tenía que pasar. Todo eso, mientras iba, todavía les decía eso. No puedo decirles todo ahora, porque no tienen la capacidad de absorber tanto. Pero hay que saber que los apóstoles son los que recibieron principalmente la revelación canónica. Siguieron recibiendo ellos, porque ellos son los que estuvieron con él durante 3 años y medio en su ministerio. Y esto también es muy importante entender. Nosotros, por ejemplo, les doy un caso que es importante que veamos esto también en el libro de Hechos. Nosotros vemos que Jesús habló mucho con sus discípulos, los enseñó, pero hubieron a otras personas que se los llamó apóstoles, como a Bernabé, a Felipe y a otros, hasta incluso a Esteban se lo consideraba también un apóstol, aunque fue diácono principalmente de la iglesia. Pero nosotros vamos a ver que relacionado a la revelación de Dios en Jesucristo para el nuevo pacto y la enseñanza a la iglesia, estaba principalmente dirigida a los apóstoles que él había llamado por nombre. A los discípulos que llamó por nombre y posteriormente a los apóstoles. Nosotros vemos 11 primeramente, o sea, descontemos a Judas porque ya había muerto, había quedado obsoleto su ministerio y vemos que a quien se reemplaza por Judas es, y llamado también por Jesús en capítulo 9 de Hechos, a Pablo. Llegó a ser un discipulado intensivo de 3 años en Arabia, eso lo vemos ahí registrado en Gálatas, cuando él les escribe a los Gálatas, y vemos también implícitamente en 2 Corintios 12, cuando él dice que para que las revelaciones no me exaltasen, Dios me ha dado un aguijón para que le acose en su carne. Hubo un tiempo, unos 3 años, en donde Jesús trató directamente con Pablo, le reveló un montón de cosas, y creo que la revelación que le hizo principalmente a Pablo Jesús en ese momento fue lo relacionado al evangelio a los gentiles. Recuerden que hasta que Pablo se convierte, él reconoce al Señor Jesucristo como su salvador y demás cosas, la iglesia todavía estaba compuesta muy, muy por israelitas. El evangelio todavía no se había ido mucho hacia los gentiles. Recién en el capítulo 10 podemos ver que ya los gentiles comienzan a recibir a través de la predicación de Pedro. Pero Pablo recién está apareciendo en el capítulo 13 como un misionero que va a ser enviado desde la iglesia de Antioquía hacia los gentiles, hacia los pueblos más allá de Jerusalén, más allá de Judea y de Samaria. Ya él va a comenzar a viajar. Y por eso en el capítulo 15 se da todo la hecatombe y el gran problema que los judíos no podían entender, los israelitas, porque los gentiles también recibían el Evangelio y el Espíritu Santo. Y ahí se hacen las directrices. Bueno, para los israelitas, si quieren seguir también estudiando la ley de Moisés, estudienla, y los gentiles no le carguemos con estas cosas porque ellos no sabían, pero el Evangelio llegó para ellos. Y tenía que llegar, y estaba profetizado en el Antiguo Testamento. ¿Qué decimos con todo esto? Es que Jesús, cuando inspiró su palabra, sus escrituras, cuando él quiso que se siga escribiendo más allá de lo que él había revelado en su ministerio, siempre trató a través, descontando a Lucas, a través de sus apóstoles y sus seguidores, aquellos que estaban con él todo el tiempo y que lo vieron en forma personal. Esto es importante que entendamos. Y ustedes van a ver que todos los autores del Nuevo Testamento, o sea, los escritores, mejor dicho, del Nuevo Testamento, son la mayoría gente que estuvo con Jesús. Y creo que hasta Pablo, aunque no vivió durante el ministerio, no lo siguió, no estuvo con él, quizás hasta fue uno de esos del Sanedrín, un jovencito ahí que estaba y aprovechaba también dar de palos para que le crucifiquen a Jesús. Pero fue Jesús el que lo llamó. Fue Jesús el que utilizó a este hombre, lo llamó y quiso usarlo como instrumento para la predicación a los gentiles. Palabras de Ananías, que fue y le ayudó a que se curara otra vez los ojos. Así que tengamos en cuenta esto, que es muy importante. La iglesia está edificada en la doctrina de los profetas, esto ya lo vimos en el Antiguo Testamento, y en los apóstoles. Y apóstoles sabemos que son 12 los que el Señor ha escogido por nombre, los llamó en forma personal, en forma privada, los llamó a cada uno y los eligió para que sean sus discípulos, y también posteriormente los apóstoles. Así que vamos a ver un poquito Juan 16, 13. Retrocedamos un poco en nuestras Biblias, si alguien lo tiene. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Os hará saber las cosas que habrá de venir. El versículo 12 que les citaba hoy dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Él os guiará. Dice, porque no hablará por sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. 14 dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿De quién iba a tomar la palabra? ¿Qué verdad iba a revelarles el Espíritu Santo? ¿A qué verdad les llevaría? A la de Cristo. Cristo seguiría hablando, seguiría enseñando, seguiría revelando su palabra, pero vía apostólica, no más vía personal. Por eso nosotros debemos aceptar como autoridad divina y palabra inspirada de Dios todo lo que siguió de los evangelios en adelante. Hay gente que son tan jesucitas, si se puede usar esa palabra, que son tan seguidores de Jesús, que para ellos lo de los apóstoles no sirve. Porque Jesús era el hombre, él era el que reveló todo, él era el que enseñó. No, el propio Jesús dijo que él seguiría revelando, pero a través de los apóstoles. Y todo, como dijimos anteriormente en otros estudios, todo el Nuevo Testamento es la palabra y revelación de Cristo. En forma personal, él, los cuatro evangelios, unas partes en el libro de Hechos y después vía apostólica. Él siguió revelando, pero todo es todo lo que ustedes leen de Pablo, lo que lean de Pedro, de Santiago, del autor a los Hebreos, de Juan, de Judas y todos los otros escritores, Lucas, todo es palabra de Cristo. Él la reveló. El Espíritu Santo, aunque fue el maestro, el de la revelación, el que inspiró, el que hizo este acto milagroso en las mentes de los elegidos por Jesús, él se limitó a dar la palabra de Cristo, nada más. No hizo más que eso, tomó de él y eso nos ha dado a nosotros. Hechos capítulo 2 se corrobora justamente la importancia que tenía. Hechos capítulo 2, versículo 42. Se daban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Lo que más nos importa a nosotros es y perseveraban en la doctrina de los, no dice ya de Jesús. ¿Por qué no dice en la doctrina? Obviamente era doctrina de Jesús, pero es interesante que Lucas no por decir nomás pone los apóstoles acá. ¿Por qué? Porque los inmediatos a Jesús, los que estuvieron con él y los que vivieron con él, supieron de él y se sabía que se recibirían la revelación de Dios, eran ellos, los apóstoles. Este es un criterio importante a tener en cuenta en relación a entender por qué tiene valor el Nuevo Testamento. ¿Por qué no voy a aceptar tanto si me dicen, no, pero mira que el Evangelio de Judas es tal y tal también? Sabemos si era Judas el medio hermano de Jesús, que es el que escribe la carta casi al final de la Biblia que tenemos registrado, o era Judas, hijo de Zebedeo. No sabemos bien cuál de los dos Judas podría ser. Recuerden que hay dos. En la Biblia, el que escribe, el que hace su carta, es el menor de los medio hermanos de nuestro Señor Jesucristo. De Judas, de hijo de Zebedeo, no sabemos nada que haya escrito algo. También se habla del libro de Bernabé, del libro de Susana y de otros más que han aparecido de muchos por ahí. Pero a esos nunca se los consideró apostólicos, porque a esos nunca llamó nuestro Señor Jesucristo. La pregunta entonces sería, ¿y qué hacemos con Lucas? ¿Qué hacemos con Lucas, que era gentil y escribe el Evangelio? ¿Cómo fue él también aceptado? Ya lo vamos a ver ahora cuando entremos a la parte de criterios del Nuevo Testamento. ¿Dónde queda Lucas? ¿En qué lugar se queda él también apoyado? Bueno, ¿cuáles fueron las razones históricas ahora que se tuvo que proponer sí o sí, lo antes posible, un canon? Recuerden que en todo el libro de Hechos, cuando ustedes lo leen, aunque se mencionan iglesias a las que Pablo, por sobre todo, escribió, y se menciona a Pedro predicando sobre el ministerio de Jesús, nosotros vamos a ver que capaz muy pocas cartas estaban circulando. Recuerden que las primeras cartas del Nuevo Testamento son Santiago, Gálatas y las dos de Tesalonicenses. Son las primeras cartas que se registran. Ahora, la visita a la iglesia de Tesalónica, recién la vemos en el capítulo 17, que es la que pelea siempre entre Santiago y la de Tesalonicenses. Siempre se discute cuál de las dos fue primero escrita. Yo siempre creo que la de Santiago, pero bueno, hay algunos que hurgan más en la historia y en la arqueología y creen que la de Tesalónica. Pero vamos a dejar ahí entre esas tres como principales. De que son antiguas, pero hay que entender esto, que todas esas cartas, incluso la iglesia de la provincia de Galacia, donde había ido allá por el capítulo 14, 16, el apóstol Pablo, todas esas iglesias se las había escrito recién ahí. O sea, quiere decir que si vamos viendo los viajes de Pablo, cuando Pablo vio cartas para reforzar la fe, reforzar el aspecto doctrinal y el fundamento de Jesucristo en la vida de cada uno de ellos, lo habrá hecho ciertos años después, meses quizás después, habrá escrito. Durante el libro de Hechos, la historia de la iglesia iba vía predicación verbal. Primero, los oyentes de Jesús, los creyentes en Jesús, solo habían recibido verbalmente la doctrina. Llegó un momento en la historia de la iglesia en que comenzó a tener que verse la posibilidad para que la edificación apostólica en la iglesia sea certera y segura, se tenía que formar y ver qué libros eran los que sí se podían leer, porque como les decía, son muchos los libros que habían surgido y que comenzaron a darse por todos lados y la gente comenzó a ver. Incluso hay un tal Marción, como vamos a ver, que hizo una macana peor todavía, mutiló bastante la Biblia. Se hacía necesario, con el pasar de los años, una definición oficial del canon del Nuevo Testamento. Varios incidentes estaban llevando a esta necesidad. Aproximadamente por el año 140 después de Cristo, un hereje de Roma llamado Marción adoptó un Nuevo Testamento, 10 de las epístolas de Pablo, excluyendo las epístolas pastorales, o sea, la de Timoteo y la de Tito, y un evangelio de Lucas trucado, faltándole los primeros dos capítulos, porque ahí se hablaba mucho de Jesús, se hablaba de cosas. Él quería ser muy eclesiástico nomás. Él no le interesaba mucho los evangelios, la vida de Jesús. Él quería ser muy paulino. Era demasiado arraigado a lo que era más lo paulino y esa era su doctrina. No estoy en contra de que seamos muy paulinos. Lo que quiero decir es que los entendidos en el Nuevo Testamento de la época sabían que los libros sagrados no solamente eran estas 10 cartas de Pablo, exceptuando las pastorales, y que el Evangelio de Lucas no era solo la parte de la historia de Jesús o algo por el estilo. Había mucho más. Imagínense que este Marción tuvo muchos seguidores. Él escribió, mandó escritos y demás cosas, y mucha gente lamentablemente cayó en su sistema doctrinal herético, y así de esa manera muchos creyentes fueron afectados lamentablemente por eso. Era evidente que hasta el año 140, imagínense cuánto pasó ya de la muerte del Señor Jesús, más de 100 años, la iglesia ya el primer siglo había finalizado, ya estaban 40 años del segundo siglo, todos los apóstoles habían muerto, estaban lo que se le llamó los padres apostólicos, prefiero decirlo, los discípulos apostólicos, porque Policarpo, por ejemplo, y otros fueron discípulos, algunos de Juan, otros de Pablo, pero continuaron, siguieron ese mensaje, pero fundamentados su doctrina en lo que enseñaron los apóstoles. ¿Qué pasaba con Marción? 40 años ya avanzado el segundo siglo, estaban ellos empezando a hacer una herejía y a decir, este no me importa, esto no me va, y ya se postularon como que ellos podían hacer un canon del Nuevo Testamento. Y ahí empiezan los primeros problemas. Porque recuerden que hasta ese momento todavía no había Nuevo Testamento impreso completo como hoy lo podemos tener nosotros. Para nosotros parece que decimos, bueno, murió el apóstol Juan, ya tenían toda la Biblia, ya estaba el libro de Apocalipsis, estaban las cartas de Juan, se terminó toda la Biblia y todos leían la Biblia desde el segundo siglo. ¿Saben cuándo recién se hizo el Nuevo Testamento completo, se estableció el canon? En el cuarto siglo recién. Pasaron casi 350 años de la muerte de Jesús y de su resurrección para que recién se estableciera cuál era el canon del Nuevo Testamento. Ahí recién llegó a decirse, ahora aquí está el Nuevo Testamento, año 397 después de Cristo. Bueno, pero sigamos leyendo algunos pormenores que habían también ahí. Muchas iglesias orientales, por ejemplo, la de Alejandría, en Egipto, se fueron al extremo opuesto de Marción y leían en sus cultos ciertos libros apócrifos neotestamentarios. Claramente, hacía falta una decisión respecto a cuáles libros debieran incluirse en el canon. Un tercer factor fue el edicto de Diocleciano en el 303 después de Cristo, demandando la destrucción de todos los libros sagrados del cristianismo. ¿Querría un cristiano exponer su vida por la posesión de un libro religioso que no era verdaderamente inspirado por Dios? Estos sucesos llevaron a los líderes de la época a emplearse a fondo para inquirir responsablemente sobre cuáles eran los libros que debían admitir y cuáles no. La primera lista exacta de nuestros 27 libros se encuentra en una carta de la Pascua de Resurrección escrito por Atanasio en el año 367. Fíjense, después de Cristo, fíjense, en el 303 se asimila una posibilidad de un Nuevo Testamento con 27 libros. Ya había el número que tenemos hoy, ya estaba dando vueltas en la cabeza de los que podían ser aceptados. Pero tienen que pasar 64 años para que se presente una lista, dentro de todo autorizada o recomendada, del orden de los libros y también de los libros que podrían ser aceptados. Estamos hablando del 303, que se reconocen 27 libros, y estamos hablando recién en el 367 que se presenta la lista. Mucho tiempo, hermanos, pasó. Pasa al segundo siglo, pasa al tercer siglo, y en el cuarto siglo comienza recién la organización de lo que llamamos hoy el canon del Nuevo Testamento. Por fin, casi al final del siglo IV, en el 393 después de Cristo, en el sínodo de Hipona, se confecciona el canon del Nuevo Testamento. Incluía los 27 libros que tenemos. Luego, en el 397 después de Cristo, el Concilio de Cartago decretó que solamente debían leerse en la Iglesia los libros reconocidos como canónicos, enumerando los 27 libros de nuestro Nuevo Testamento desde aquel día. El canon del Nuevo Testamento ha permanecido igual para la Iglesia y ha sido el canon protestante desde la Reforma. Creemos que el Espíritu Santo guió en la selección de los libros hechos por estos concilios, tanto el de Hipona como el de Cartago. Esto de los concilios a veces un poco hoy suena un poco negativo, porque hoy lo relacionamos mucho a la religión, el tema de los concilios, pero en esa época todavía ya se iban formando hombres muy entendidos en las Escrituras, y gracias a lo que ellos hicieron, justamente a nosotros nos ayuda hoy a tener un Nuevo Testamento. Si hubiéramos vivido en el primer siglo, cuando comienza la historia cristiana, segundo y hasta incluso el tercer siglo, no hubiéramos tenido todavía el Nuevo Testamento. Todavía no hubiéramos tenido. Obviamente el Nuevo Testamento en esa época, aquí había otro tema también, que el Nuevo Testamento que se había dado y se había dado como lo que sería el canon, la vara de medir de la verdad de Dios, hasta dónde era el nuevo pacto, obviamente estaba todo en griego. Recién había uno por ahí dando vuelta y había hecho la llamada Vulgata Latina, también en el cuarto siglo, pero hasta ese momento solo estaba todo en griego. Lamentablemente todavía, si se salía mucho más allá de lo que era el antiguo Imperio Romano y todo lo que era la parte Asia-Noráfrica, que era donde pululaba mucho el cristianismo, si se veía solo eso, muchos idiomas, muchos hablantes y lectores de la época todavía no iban a poder leer completamente el Nuevo Testamento, porque no se tenía más traducción que la Vulgata Latina de Jerónimo, nada más. No había más otra que andaba por ahí. Incluso la Vulgata Latina, lamentablemente, no fue una traducción muy buena. No fue de las mejores que se podrían decir. Tenía ciertos sesgos en relación a las copias originales que se tenía de los manuscritos griegos hasta ese momento de todo el Nuevo Testamento. Este canon tenía esa falencia, no en sí mismo como canon, sino el tema era que tampoco todos podían acceder a él y decir, yo quiero ahora leer la verdad completa del Nuevo Pacto. Todas estas cosas. Pero en su inicio, en lo que era importante a tener en cuenta, ya se estaba haciendo justamente algo bueno. Bueno, esto es lo que más o menos podemos decir, la necesidad histórica y por qué se tuvo en cuenta el hacer sí o sí, como en el Antiguo Testamento, un canon sagrado. Vamos a entrar al aspecto importante también, a lo que es los criterios empleados para la canonicidad. ¿Qué se tuvo en cuenta? ¿Qué puntos se tuvieron en cuenta? En el Antiguo Testamento se tuvieron 4 puntos en cuenta. 4 puntos por excelencia, quizás algunos le agregan algunos más. Y en el Nuevo Testamento, que es un poco más difícil también, se tuvieron otros 4 puntos. En total tenemos 8 criterios de gran importancia que se tuvieron en cuenta para aceptar libros como canónico. Recuerden que quienes estaban en este trabajo, que tenemos que agradecer a Dios por la insistencia y el tiempo que llevaron de investigación para poder darnos hoy lo que nosotros tenemos, las Biblias completas, esta gente tuvo un trabajo demasiado tedioso, porque tenían que estudiar paso a paso cada libro para ver este no y este sí. Creo que cuando pusieron esos criterios, no lo habrán dicho, bueno, vamos a tener esto, esto, esto y ya está. Bueno, con esto si cumple, listo, aceptado. Yo creo que plantear estos criterios también habrá sido todo un trabajo. Habrá sido todo un trabajo de pensar, meditar, hablar entre ellos. Hoy llaman esa palabra, usan esa palabra, consenso. Es positiva y negativa esa palabra, es muy ambiguo ese término, pero vamos a usarla quizás aquí. Hubo un consenso. Pero creo que todos los que estaban en estos concilios, o los que hicieron tanto el de Jamnia como también el de Hipona y Cartago, fueron personas que habrán tenido principalmente mucho temor de Dios. Lamentablemente no se dice nada de quiénes fueron. Se habla de ese concilio. ¿Cuántos fueron realmente los que participaron en esos concilios? No se dice nada. Quizás Dios no quiso que nunca se revele mucho. Pero sean cuantos hayan sido, han hecho una labor impresionante e imperiosa y de gran ayuda para el resto de la historia del cristianismo posterior. Vamos a ver un poco, algunos, vamos por lo menos a ver si podemos hacer hoy el Antiguo Testamento y estudiar algunas de estas cosas. Este es el posible criterio empleado por los rabinos para declarar un libro canónico. Ahora hablamos del Antiguo Testamento, por eso usamos la palabra rabino, maestros. Estar escrito en hebreo o arameo, dependiendo el libro que se observaba como Daniel o Nehemías. Estos dos libros tenían algo de arameo por los decretos y cartas que se enviaban por los reyes paganos a través de algunos israelitas. Esto deben tener en cuenta, por eso se respetaba, que se entendía que algunos libros debían tener algo en arameo seguramente, caso de Nehemías, incluso algunos dicen que en Esdras también hay. Pero estar escrito primero en hebreo, totalmente. No tenía que haber nada. O sea, si el libro fue escrito, por ejemplo, en el periodo intertestamentario, muchos rabinos, muchos hebreos habían, como estaban ya en la época de la helenización, ellos ya estaban escribiendo en el idioma griego. El imperio griego estaba haciendo volar toda cultura que había por ahí y estaba tratando de imponer a rajatabla toda la cultura griega y el idioma griego también. Por eso muchos escritos, incluso algunos de los apócrifos, habían sido presentados en sus originales, no en hebreo, sino en griego. Y esto hay que tener en cuenta. Entonces, el primer criterio a tener en cuenta era que sea en el idioma hebreo y las partes en arameos que correspondan. Haber sido escrito, B, segundo punto, haber sido escrito en el período comprendido entre Moisés y Esdras. Período exclusivo de la inspiración profética según el concepto rabínico. Ahora, esto es importante, porque aunque nosotros, nuestro libro termina supuestamente con Malaquía, ¿no? Este es nuestro último libro. Y nosotros decimos, sí, pero Esdras está allá, antes de los Salmos, antes de Job, está Esdras, antes incluso de Nehemías y Esther. Y uno se pone a pensar y dice, pero ¿qué pasa que nos dicen solo ese tiempo? Si miramos por la cronología de libros, cómo está estipulado, como hemos visto en las primeras partes del canon, si miramos el orden que tenemos hoy en la Biblia del Antiguo Testamento, obviamente hay algo que parece que no corresponde. Pero recuerden que los profetas que están después de los libros poéticos son todos profetas que interactuaron entre los libros de Samuel, Reyes, Crónicas y hasta el libro de Nehemías. Nehemías, recuerden que era contemporáneo, aunque algunas décadas más tarde, pero fue contemporáneo en su ministerio, en su trabajo, en su gobernar a la nación de Israel, reciente llegada de Babilonia, él era contemporáneo de Esdras. De hecho, ustedes van a ver que en el libro de Nehemías, ustedes van leyendo, ¿y quién era el protagonista principal en la enseñanza espiritual? A ver, para los que estuvieron en el curso bíblico, Esdras era el principal maestro, él era el sobrevedor elegido por Dios, primero para traer la primera camada de personas que vuelvan a Jerusalén, más o menos unos 20 años antes de Jeremías, un poquito más. Cuando llega Nehemías para restaurar los muros, volver a dejar la ciudad un poco en orden, sacar todos los escombros de la destrucción, ¿qué es lo primero que hace Nehemías? Capítulo 8 de su libro. Hace que Esdras lea la ley y enseñe al pueblo los reglamentos y los estatutos de Moisés. Todo eso hace. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios reveló su palabra a los profetas hasta el tiempo de Esdras. Recuerden que Malaquías, digamos Zacarías, que son los últimos que reciben la revelación en estas épocas, Ageo, Zacarías y Malaquías, están todos en el tiempo de Esdras y Nehemías. En estos tiempos estaban, y para los rabinos, la terminación, la culminación de la palabra de Dios era Malaquías y terminaba ahí. De ahí llegan los 400 años y aunque se escribieron un montón de literaturas, hasta ese periodo era considerado que todo fue inspirado por Dios y que esos profetas fueron escogidos por Dios para dar la palabra de Dios. Y ya vemos el segundo punto, segundo criterio, muy importante este criterio. Porque en los 400 años de silencio que comienzan después de Malaquías, Dios no habló más. ¿Cuándo fue la primera vez que habla Dios después de esos 400 años? ¿Se acuerdan? Alguna vez, hace algunos años atrás, lo hemos dado aquí. La palabra por primera vez llega a Zacarías, el sacerdote, el padre de Juan el Bautista. Recién ahí, por primera vez, llega otra vez la palabra de Dios, la anunciación del nacimiento de Juan el Bautista, último profeta humano del antiguo pacto. Aunque no escribió ni un libro, último profeta. Y el, por así decirlo, último y sobre todos los profetas del Antiguo Testamento, el último profeta que queda y que llega es nuestro Señor Jesucristo. Es el profeta. Como decía la profecía de Moisés, profeta como yo os levantará Jehová y a él oiréis, porque él hablará y el que no haga palabras de eso será desechado de mi pueblo, dice. El último profeta por excelencia del Antiguo Pacto y que vivió en el Antiguo Pacto bajo la ley, dice Pablo en Gálatas y en Romanos, es nuestro Señor Jesucristo. Pero en la Escritura, en lo que a escritos sagrados se refiere, solamente fue aceptado hasta Malaquías. Ahí termina. Pero recuerden que Malaquías, Ageo, Zacarías y Malaquías eran contemporáneos y estaban casi seguro en lo que se llamó la Gran Sinagoga, estaban casi seguro en lo que eran las primeras escuelas de los escribas con Esdras. Esdras era el presidente de todo eso y era el que, por así decirlo, fundó el nuevo sistema de reuniones y de estudios bíblicos que se tenían, porque ya para esa época habían muchísimos libros sagrados para estudiarlos, para prepararse, para instruirse y poder así enseñar a la nación de Israel. Esto es importante, este aspecto histórico, hasta Esdras fueron aceptados. Y ustedes van a ver que todos los libros del Antiguo Testamento son hasta ese periodo, todos. No hay ningún libro que pasa más allá de Esdras y Nehemías en su escritura. Vamos al tercero, punto C. Estar asociado con algún personaje notable de la historia israelita. Esto también es importante. Teniendo en cuenta los dos primeros, también debemos tener esto, que tenía que ser una persona que tuvo un protagonismo muy grande. Por ejemplo, aquí en este punto C es el que yo creo que se tomó muy en cuenta para aceptar el libro de Esther. ¿Qué hizo Esther? ¿Ustedes saben cuál es el núcleo del mensaje del libro de Esther? Porque uno mira el libro de Esther y en ninguna parte aparece Dios, ni Jehová, ni Señor, nada. No hay nada que aparezca ahí de algo divino, de nombrarle en alguna manera de los nombres que tenía en el Antiguo Testamento Dios, no se lo nombra. En todos los 10 capítulos no se lo nombra. Se cuenta la historia de Esther, se cuenta parte de la historia de Israel en el cautiverio todavía, ya en la época persa, pero no se nombra nada de Dios. Es más, el versículo más largo de la Biblia está ahí. Capítulo 8, versículo 9. Tiene creo que algo de 27 renglones. Así que ya pueden memorizar. Los que hacen curso bíblico memoricen el versículo 9 del capítulo 8 de Esther. Ahí ya tienen. 27 renglones tiene. Es larguísimo el versículo. Pero ese libro no se nombra nada de Dios, pero es tan, tan importante en su revelación y en la verdad que especifica. ¿Y qué tiene que ver? Aquí entra este punto importante, estar asociado con algún personaje notable. ¿Qué fue lo notable de Esther? Que es la principal protagonista junto, por supuesto, a Mardoqueo. Pero fue Esther la que dio el paso final para que la nación de Israel sea salvada de un exterminio total. De un exterminio total de la nación en la época de Asuero y en la época de su primer ministro, que fue Amán. Se fue, este hombre quería destruir totalmente. ¿Y saben de qué procedencia venía Amán? Él era agageo. ¿Y Agag quién fue? Fue el rey amalecita en la época de Saúl, que tenía que ser destruido con toda su población, con todo su ejército, totalmente destruido, sus animales, sus aldeas, sus ciudades. ¿Pero qué dice la Biblia cuando miramos el primer libro de Samuel en relación a Saúl? Dice, perdonó lo mejor del ganado y dejó a lo más vil, a los más pobres, y trajo a Agag. El rey no lo mató. Se cree que esos que quedaron siguieron una línea, y interesante que se ve que al parecer algún bebecito quedó de los de Agag, de esa descendencia, no fue muerta totalmente, fue muerto Agag. Y ahí quedó un descendiente. Y esos descendientes fueron acumulando el odio a través de los siglos hasta la época en que Israel estaba bajo el imperio persa. Y de esa manera llegó hasta tal punto que Amán dijo, yo voy a ser el emisario que voy a destruir a esta nación que destruyó a todo mi pueblo hace algunos siglos atrás. Ese era el odio, por eso venía el odio de siglos atrás, venía de Amán. Pero justamente por darles un ejemplo de alguien notable en la historia de Israel, y acuérdense que nace una de las fiestas que hasta el día de hoy se mantiene en Israel, la fiesta del Purim. Esa fiesta nace en la época de Esther. Esther, arriesgando su vida a que no le extienda el cetro de oro el rey Asuero, si no le extendía tenía que morir, Pero gracias a esa extensión del cetro de oro, por eso nosotros miramos el libro de Esther, y hay que mirar muchos detalles para estudiarlo y comprender el valor que tenía Esther para presentarse ante el rey y lo que significó para la historia de ahí en adelante de Israel. Hoy Israel podría haber sido destruido totalmente y no hubiera ningún descendiente, porque estaba decretado, dado el decreto que todos, sin excepción, grandes y pequeños, debían morir, hombres y mujeres, de toda calaña, y sus riquezas, sus todo lo que ellos tenían, todo pasar a quienes los conquistaran. Era gravísimo el decreto. Por eso Mardoqueo se despiste, queda totalmente sentado ahí, no hace nada, no quiere hacer más nada y está entristecido hasta el extremo y le dice, si tú no haces algo, es la única implícita manera en que quizás se hace alusión a Dios, pero en forma implícita, no se lo nombró. Si tú no vas, si tú no intercedes, dice, de otro lugar nos vendrá la liberación. Aire de respiración o algo así, dice la expresión bíblica. De otra manera, quizás implícitamente Mardoqueo quería dar a entender que era Dios el que de alguna manera obraría si no fuera por Esther. Pero recuerda, no sea que tú ya estás también marcada para la muerte. Era grave para Esther. Esther no había revelado su pueblo. Entonces Esther astutamente le invita a dos cenas de gran importancia para la diplomacia del momento del rey Asuero y le pide que el primer ministro venga y ahí astutamente le hace ver al rey Asuero lo que había pasado, qué había ocurrido. Y aunque Israel después tuvo que armarse y prepararse para luchar y defenderse, porque como era decreto ya no se podía violar eso, entonces el rey Asuero dice, bueno, firmen rápido, hagan todo, sellen con mi anillo, que los judíos se defiendan. Le van a venir encima, pero defiéndanse. Pero gracias a ese acto astuto, sagaz, vamos a usar también esa palabra, de Esther, la nación de Israel, la palabra de Dios, porque ¿qué pasaría si la nación de Israel muriera? ¿Cuál era lo peor que iba a pasar si toda la nación de Israel se exterminara? La descendencia, dice, se hubiera perdido de nuestro Señor. Así es, no hubiera venido Cristo. Si todo Judá hubiera sido destruido, que es la tribu de nuestro Señor, no hubiera venido el Salvador. ¿Pero qué otra cosa más iba a pasar? Se hubiera perdido todo lo escrito. Se hubiera destruido toda posesión israelita y entre las posesiones que tenía el pueblo de Dios en ese momento eran los escritos. Esther, Dios usó milagrosamente a esta mujer, a esta reina, para que justamente la escritura y el autor de la escritura por excelencia, nuestro Señor Jesucristo, sobrevivieran. Este es un personaje notable, aunque el libro de Esther no tiene nada, ninguna vez nombrado a Dios en forma explícita, o Jehová, o Señor, no interesa, pero ese libro cuenta la historia del salvamento de toda la posesión sagrada y la descendencia sagrada de nuestro Señor Jesucristo. La ascendencia, en este caso, para nuestro Señor Jesús sería la ascendencia sagrada. Pero hay que tener en cuenta, hermano, no por algo, por nada está algún libro que aunque nos parezca, hay mucha gente que cuestionó el libro de Esther, mucha gente decía que ese libro no tenía que estar, pero gracias a que está, conocemos ese paréntesis de la historia de Israel, donde podía haberse destruido todo, y fue aceptado. En este punto C, entonces, ahí podemos ver por qué se colocó el libro de Esther, a pesar de que Dios no es nombrado. Último punto y criterio a tener en cuenta en el Antiguo Testamento. El requisito principal era haber sido aceptado como de autoridad divina. Y acá agrego siempre un punto más. Y hay algo que tienen todos los libros, en especial los proféticos y los libros históricos también, comenzando desde Josué hasta Esther, nosotros podemos ver que hay algo importante. Tenían que tener considerado de autoridad divina, pero ¿saben lo que dice la mayoría de los libros proféticos? No sé si ustedes notan eso cuando lo leen. Dice, palabra de Jehová que vino a Ezequiel, Isaías, Jeremías, Nahum, Habacuc, y así van todos los profetas menores y mayores, así considerados en nuestra división. En todos ellos hay algo importante, y ese es el sello de autoridad. Palabra de Jehová que vino a. Ustedes van a ver en los deuterocanónicos, o sea, en los apócrifos, van a ver que no se dice nada de eso. No hay ninguna mención que se dice palabra de Jehová que vino a Judas Macabeo, palabra de Jehová que vino a Tobías, o a Judith, o a quien sea, a Baruch también, que es otro escritor, autor de Eclesiástico que vino palabra de Jehová, o de sabiduría, tampoco van a ver eso. Ninguno de los libros, incluso Judas Macabeo, como vamos a ver más adelante cuando estudiemos los apócrifos, a tal punto llega a darse cuenta uno que es tan humano ese libro como en su escritura. Si he escrito bien la redacción, bien. Y si no, perdóneseme por haber. Imagínense si Dios dicta algo que hay que pedir perdón por las dudas, por si le pegó una pifiada. ¿Cómo puedo confiar yo que es inspiración divina si había dicho que Dios puede equivocarse? Bueno, si yo me acordé bien de cómo había que redactar la historia en tal y tal cosa, bueno, no hay problema. A ese punto nos damos cuenta por qué no podían ser considerados. No tenían autoridad divina. Dios cuando hablaba, mandaba. Dios decía, declaraba de una manera tajante, contundente y con autoridad. Esto era para los israelitas que prepararon el canon, era muy importante. Y solo en 39 de esos libros encontraron esos criterios bien marcados. Bien marcados. Ahora, ya que estamos terminando acá, porque hoy ya no podemos seguir mucho con el Nuevo Testamento, lo seguiremos la semana que viene, pero teniendo en cuenta estos criterios, la pregunta es, ¿por qué se insiste tanto con los libros apócrifos? ¿Cuál es la razón? ¿Que quieren que algunas Biblias tengan 73 libros y no 66? ¿Por qué algunas Biblias tienen que tener 46 libros en el Antiguo Testamento y no 39 nomás? ¿Cuál es la razón que se insiste en que estén esos 7 libros? Ustedes saben que en la religión, en especial la religión oficial de muchos países, ya saben ustedes cuál es, hay muchas costumbres tradicionales que están muy bien apoyadas en esos libros. En especial en los libros de Judith y de Tobías. Y obviamente en los de Macabeos algunas cositas hay también. Pero en estos 4 libros, primer y segundo de Macabeos, Tobías y Judith, hay ciertas prácticas como la oración por los muertos, las misas, el pedir a Dios que guarde su alma y demás. Todo eso está en los libros apócrifos. Vale la pena decirle al católico, mirá que la Biblia dice, aunque es deuterocanónico, pero mira, es parte de la Biblia, eran sagrados, eran parte de Israel, le dirán quizás algún teólogo católico del Antiguo Testamento. Pero hay mucho justificativo. Y esto es importante, hermanos, que nosotros entendamos. Aunque puedan ser de buena información ciertamente histórica del pensamiento que tenían en el periodo intertestamentario, no son bíblicos, pero son aceptados por la tradición. Le voy a decir algo, incluso los malos teólogos rabinos en la época de Jesús toleraban la lectura de estos libros porque les venía y les convenía a ellos. Por ejemplo, cuando ustedes leen el libro de Tobías, van a ver, como vamos a ver más adelante, van a ver que había una mujer que se casó con 7 personas y siempre morían hasta que llega el último y viene el ángel, entre comillas, Gabriel, y le dice que tenía que matar un gato, sacarle el hígado, sacarle el, no sé si el apéndice, qué parte más, tenía que hacer como un asadito y ese olor haría que el demonio se vaya de la mujer y no le mate a él. Imagínense usted buscando novia, así ven una chica y saben que todos los muchachos que fueron ahí murieron y usted, a ver, ¿qué hacemos, señor? ¿Oramos a ti o tenemos que hacer algún pequeño fetiche para poder hacer de esta manera? Y esa historia le contaron a Jesús. Le dijeron, señor Jesús, había, ellos ya sabían esa historia, había una mujer que tuvo un marido, murió este, después murió el otro, murió así y así murieron todos. ¿De quién será esposo ella? ¿De dónde sacaron la historia? ¿Quién les ayudó a la historia para poder contrarrestar la enseñanza de Jesús de la resurrección? Porque los creían, eran los peores paganos de la época de Jesús. ¿Nos damos cuenta? Que para justificar prácticas que son paganas, tienen que valerse de otro libro que no sea la Biblia, que no sean los libros canónicos, porque si no, no pueden justificar. El Talmud, que es el libro de las tradiciones de los israelitas, que ya para la época de Jesús era algo que iba muy en boga, por eso Jesús le decía, bien justificáis por vuestras, ¿qué? No le dijo por la palabra de Dios, por vuestras tradiciones. y todo el Talmud con sus cantidades de cientos de tradiciones que habían para el comportamiento puritano de los rabinos, todo eso estaba muy centrado también en los libros posteriores al canon, que fueron aceptados como canon del Antiguo Testamento. Así que, hermanos, tengamos en cuenta siempre que si algo se sale del libro del canon, no es de Dios. Y otra cosa, tengamos en cuenta que por la gracia de Dios, al leer los 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento, nunca vamos a encontrar una contradicción. Al contrario, vamos a encontrar un fundamento firme de nuestra fe. Vamos a encontrar las raíces de nuestro nuevo pacto. Vamos a encontrar incluso nuestra historia de parte de Dios en su pensamiento hacia nosotros y todo lo que hizo, pero nunca vamos a encontrar contradicción. Vamos a encontrar un complemento entre ambos testamentos y entre diferentes libros de la Biblia, pero no vamos a encontrar contradicciones. Lo que vamos a ver es lo que hablábamos ya en el estudio de inspiración bíblica. Vamos a encontrar la unidad de la Biblia. Vamos a encontrar ese mensaje único que tiene la palabra de Dios. Pero donde llegáramos a añadir un libro más a cualquiera de los testamentos, ya encontraremos un problema. Ya va a haber algo que va a distorsionar y torcer el mensaje fiel y divino que nos ha dejado nuestro Señor a través de sus escritores y hombres santos que Él escogió para esta gran tarea de dejarnos a nosotros la palabra de Dios. Vamos a orar para terminar. Padre nuestro, muchas gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos enseña ella a cada uno de nosotros. Gracias por la confianza que podemos tener y porque a través de ella solamente te podemos conocer. No tenemos otra manera de saber de ti, ni de tu Hijo amado Jesús, quien es nuestro Salvador, nuestro Señor y también nuestro Redentor. Gracias, Padre Santo, porque has querido que te conozcamos en muchas formas y en tu plan que has trazado para la historia de la humanidad y para tu iglesia. Pedimos que cada uno de nosotros podamos siempre confiar completamente en tu palabra, no dejar que nada nos mueva de ella y que ella sea siempre nuestro firme cimiento para que podamos siempre aprender de ti y saber de ti en profundidad. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.